los costos de la obesidad para este país son muy graves y eso tenemos que revertirlo en el próximo tiempo. Así que bueno, y ahora voy a medir las guatitas aquí a ver cómo está el... Mire, no se está ahogando, Pepe, se está ahogando, se está ahogando. Camilo no se quiso vestir, ahí está. No, Camilo es muy sabio. A ver, Ortega, ¿cómo está la guatita? Está grande. ¿Ah? Así no se puede hacer campaña, hay que bajar la guata. ¿Ah?